www.ricardoleiva.com 320-254-8080. Ricardo Leiva Producciones invita Ron Medellín. La FM, siempre con grandes anunciantes como Liceo Cervantes El Retiro, Educación Positiva Católica. ¿Otra vez diciendo que te sale más caro transferir a otras cuentas? ¡Fresco! Pagar por hacer transferencias a otros bancos ya es cosa del pasado. Porque con tu cuenta de nómina BBVA las puedes hacer totalmente gratis desde la app. Vive una experiencia renovada porque la app BBVA evolucionó para que tú también lo hagas. Búscala y usa todos sus beneficios. BBVA, creando oportunidades. Amparado Seguro de Depósito Fogafin. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio. 75 años. Creciendo contigo. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Breifstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo en el sonido Mauricio Amador, en la investigación Orlando Rivera y en el mejor formato Emilio Sánchez. Cuando el verano invita a pasear, siempre nos esperan pequeños signos poéticos en las calles. Es algo de lo que habla la canción Coincidence, coincidencias de las cosas pequeñas y bonitas y que la lleva a cabo una mujer francesa que hemos reconocido mucho tiempo, que se llama Clémentine, como esas mandarinas chiquitas que son deliciosas en París. Una cantante de jazz francesa que nació en 1963 y que es más conocida en Japón que en el mundo. Allí ha grabado muchos trabajos, entre ellos una versión de Un hombre y una mujer en acid jazz. Aquí los dejo con Clémentine y su nuevo sencillo Coincidencias, lanzado la semana pasada. Les hasards faciles, les hasards de la rue. Que nous disent-ils? Est-ce que tu as vu, en passant tranquille, le regard des statues, même de profil, toujours te salue. A-t-il entendu cette phrase qui file, venue d'un inconnu, comme au bout du fil, tendre et inattendu. Et tu vois passer des songes, comme au grand bassin les signes. Il y a du soleil sur ta frange, tout te dit, moins par la ligne. Dans le dessin solo es para un hombre que nos dejó. Nos dejó hace unas horas. El más grande que quedaba del combo de Sinatra, de Dean Martin, bueno, de Bing Crosby, pero sí ya estaba muy viejo, ya estaba muy muerto, de Sammy Davis Jr., de toda esa gente, solo quedaba él vivo. Y se murió, pero murió ya muy viejo y con Alzheimer muy grande. Lo reconocimos, lo vimos en concierto, yo lo vi varias veces, y tiene una voz muy linda. Y él comenzó a cantar por allá desde los años 60 y escogí una canción que pues hizo muy famosa a él. La original, La Belle Vie, La Bella Vida, con música de Sacha Distel y Jean Broussol, publicada en 1962. Y bueno, estuvo en la película de Seven Deadly Sins, Los Siete Pecados Capitales. Billy Eckstein la hizo en 1963 con arreglos increíbles. Tony Bennett la grabó también en el 63 y se convirtió en un éxito rotundo en todas partes. Aquí está, de la época de un poquito después de I Left My Heart in San Francisco, la voz de Tony Bennett. Good life, full of fun, seems to be the ideal. The good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really in love, for you can't take the chance. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. Seguimos con música en español, uno de los mejores trabajos que hizo Alejandro Sanz, grabado en el famoso Guzman Center for the Performing Arts en Miami, Florida, en la colección MTV Unplugged, lanzado al mercado por Warner el 20 de noviembre de 2001. Venía también de otros directos, y bueno, yo creo que este es uno de los trabajos más bonitos de Alejandro Sanz. Unplugged, MTV y Solo se me ocurre amarte. Que la pierda de vista, la miro a ella y te miro a ti.

of why we're here. Time hurries by with you, and we're gone, looking for the light of a new love to brighten up the night. I have you, love, and we can face the music together, dancing in the dark. A new love to brighten up the night. I have you, love, and we can face the music together, dancing in the dark. Caetano Veloso hizo un homenaje a Federico Fellini y a su esposa Giulietta Masina. Este homenaje fue muy, muy, muy reconocido por la gente y es del año 1999. Vamos a oír uno de los temas más bonitos que Caetano hizo en esta grabación, que le quiso dedicar al director y a su actriz y su musa. En homenaje a ellos, este clásico que se llama Come Prima. Come prima, più di prima, t'amerò. per la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò, come prima, più di prima t'amerò, come prima, più di prima t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò, come prima, più di prima t'amerò. Este es el trabajo 19 de Barry Manilow, se lanzó en el 2001. Con material original, venía de trabajos de jazz como Two in Paradise Café, luego vendría 15 minutos que no fue estrenado sino hasta el 2011. Bueno, este es un trabajo que uno no consigue fácilmente y es como una versión inglesa. Se llama Here at the Mayflower y de todo este trabajo, pues escogimos una canción bastante representativa. The Night That Tito Played. Pues una canción que él escribió como diciendo a una mujer que se pone muy feliz de compartir con ella, ver tocar los timbales a Tito Puente. Con Barry Manilow de su álbum Here at the Mayflower. It was a hot night, the crowd was hanging in the neighborhood, everybody there was looking so cool, everyone was feeling so good. Now Mr. Puente, they said he'd be here by 10:30, said he was coming back to his roots again, to find some old friends. The night that Tito played, my life forever changed. I felt my heart and soul come alive. I felt it all. Moving and swaying under the moon, praying to the rhythm of a Puente tune. The night that Tito played, there was Ramona, she came uptown from Corona, right there on the stairway of the subway train. We danced real slow. She was heaven to know. She whispered secrets. The way she kissed me, it was perfect. We held on in the shadows of the city lights. En el verano del 2001, Lisa Ono se fue para Hawái, concretamente a Honolulu. Y allí pues hizo una grabación divina que tiene bossa, que tiene jazz y que tiene los sonidos auténticos de las islas de Hawái. Lo hizo en estilo bossa nova, incluyendo los arreglos de Mario Arnett, uno de los más importantes arreglistas de música brasilera. El tema más lindo de todos es Swing Time in Honolulu. Yo lo recuerdo porque es el corte número uno, pero cuando fui a oír el disco, que lo tengo en físico, pero no lo tengo conmigo, lo busqué por otro lado y lo encontré en mi disco duro, pero las canciones me aparecieron todas en japonés. Entonces, pues mi japonés no es el más grande del mundo, por lo cual vamos a poner el corte número cuatro, que es muy lindo. En el sonido Mauricio Amador, en la investigación Orlando Rivera, en el formato escogido para que suene mejor Emilio Sánchez y la selección musical de las canciones que a mí me gustan, Jaime Sánchez Cristo, en homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Aquí está Lisa Ono con el corte número 4 del trabajo Bossa Hula Nova. Estou numa boa. você me vê sorrindo à toa, é porque estou numa boa. Vou viver no Havaí, o meu cenário é Manoa, e meu pensamento ver sorrindo à toa. Vem a saudade despertar meu coração, por isso eu fiz pra ti, Havaí, esta canção. Cai mana, cai lua, Waikiki, Manoa, com vento, com sol, com chuva. Ahora con un discazo de Van McCoy, pues que no tuvo reconocimiento porque la primera canción dura 11 minutos y él dice Rhythms of the World y termina haciendo 4 ritmos y después es el mismo sonsonete toda la canción. Esa te quedó mal. Van McCoy, grandísimo artista que murió de cáncer muy joven, no tenía ni 35 años. Pero de toda esta fracción, de todo este popurrí, pues hay una canción que él sí grabó completa y es como un homenaje a la música latina. Le suena súper bien, un poco raro, pero me gusta esto que dice: Vamos a bailar, Soul Chacha, Van McCoy, 1976. No tenga miedo de bailar conmigo, yo no te voy a lastimar. otro de los trabajos más lindos de la historia y de Chardet es esta grabación que hizo en vivo en el larga duración Lovers Live, que fue lanzado en el año 2002. Tuve la oportunidad de ver a Chardet en vivo y es una mujer demasiado sexy, demasiado linda, demasiado sensual en el escenario. Recuerdo que llega y lo primero que hace es quitarse las sandalias y pues hace el concierto con los pies descalzos. No volvió a grabar nada, ya tiene muchos años, pero la vi por ahí hace 20 años para ese concierto por ahí por esa época y me pareció espectacular. Aquí está un tema muy bonito, Somebody Already Broke My Heart. Alguien ya rompió mi corazón con Sade. Un disco que es muy difícil de conseguir. Tengo el honor de contarles que lo tengo en vinilo y que lo tengo en CD, y que el disco en vinilo original que tengo era propiedad de Emisoras El Dorado, y lo logré sacar. Es la unión de dos grandes, un guitarrista americano que se dedicó al bossa nova y un gran músico venezolano que desarrolló el ritmo de la onda nueva junto a Frank "El Pavo" Hernández. Esta es una orquestación brillante. Tiene de todo: vientos, cuerdas, la guitarra de Charlie, la dirección y el piano de Aldemaro Romero. Con Charlie y Aldemaro, esta versión única de uno de los clásicos más representativos de la música tradicional venezolana, un joropo llevado a onda nueva, el catire. Reptile es el número 14 de las grabaciones en solo de Eric Clapton, producido por Simon Climie y él, pues incluye los teclados trabajos de Billy Preston y también los vocalistas de Impressions en los background vocals. El álbum llegó al puesto número 10 en 20 países, vendió más de 2.5 millones de copias e hizo parte de un world tour que se llamó Reptile. Todo el disco es muy lindo. Eric Clapton aquí muestra lo majestuoso que era. Esto es del año 2000-2001. Aquí está el tema Find Myself. Y con esto llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo. Find myself. No use looking for no